8 minutos pasan ahora de las 11, nos vamos nuevamente a exteriores. Hernán, ¿andás por allí? Sí, acaba de terminar a punto, Marcelo, vamos a ver quién habla ahora. Hay muchas cosas que se discuten, pero acá hay dos opciones que no se cumplen. La solidaridad de clase, la independencia de clase, el carácter combativo que deben tener nuestras luchas, a pesar, y no nos preocupa demasiado el tamaño, sino la sustancia, es decir, esto existe. Hay trabajadores y trabajadoras que hoy han parado y han venido, como los compañeros de Apuntu, la compañera de Apuntu, como los compañeros del taxi, como los compañeros ferroviarios que se encuentran en el marco de una reestructura bestial, en donde no son contempladas sus aspiraciones. Y bueno, hay que venir aquí a la puerta de este ministerio, que más que ministerio, es un trabajo. Bueno, está hablando quien conduce, digamos, en este momento. Estamos desde la China de Cerrito y Juncal en este acto convocado por varios sindicatos frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se viene otra oratoria. Sí, Ángeles. ¿Y qué se ven carteles de qué sectores, de qué trabajadores? De Federación ANCAP, de la Unión Ferroviaria. A ver quién va a hablar, así les puedo decir. Sí. Como lo dije antes también, no solamente son excluyentes los temas inherentes al salario y las condiciones de trabajo, sino que, como ya habrán visto, la pelea de la resistencia contra la reforma de la seguridad social, la pelea de la resistencia contra la reforma y consulta de la educación están presentes. También, ¿cómo no va a estar presente un tema tan importante como el agua, y como el agua como un derecho humano de nuestra población, y la defensa del agua potable en manos del Estado? Por lo que vamos a estar convocando al compañero Federico Kremerman, presidente de FOSE, para que nos acompañe con unas palabras en el marco también de la lucha contra el proyecto de Cuba. A ver, ¿qué pasó ahí? Va a hablar Kremerman. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Antes que nada, saludar la iniciativa, agradecerle a los organizadores por animarse a hacer un acto como el de hoy, por habernos incluido, que por supuesto que vamos a estar en un acto como el de hoy. Así que empezando por ahí, queremos agradecer de todo corazón a los compañeros que se acercaron a FOSE y nos trasladaron la invitación para participar. Primero, empezando por casa, efectivamente, el problema del agua. A mí me toca hablar sobre el proyecto Neptuno en el marco de una OCE que está funcionando al límite. La empresa de agua estatal que le da agua a todos los uruguayos lleva casi 5 años sin ingreso de personal, ni antes ni ahora han hecho un solo llamado para que entre gente, mientras que hemos perdido ya 900 puestos de trabajo. Funcionando al límite, con condiciones precarias en todo el país, donde obviamente se sigue dando agua porque los trabajadores y trabajadoras del organismo donde nos toca trabajar y hoy representar están más que comprometidos con el pueblo uruguayo. Si no, no estaría funcionando. El mismo es para ese que no, además, que las condiciones recientes del interior son totalmente precarias, donde algunas ni siquiera el vestuario, donde las paredes no tienen pintura. En el marco de esa OCE, el gobierno anunció hace 2 semanas una mega obra que le pone el nombre al rimbombante, el proyecto Neptuno, en el Salero de Arasatí, que poco tiene realidad que ver solo con el agua y mucho tiene que ver con hacer del agua un negocio para el capital. El proyecto Neptuno, votado con la OCE, con números, le cuesta al inversor que la vaya a construir $200 millones, firmando un contrato con el Estado por 20 años, donde cuando terminemos, la OCE le va a haber pagado al mismo inversor más de $500 millones, por lo que ellos gastaban 200. Flor de negocio que poco tiene que ver con el agua en sí y mucho con favorecer la especulación del capital financiero. ¿Y saben dónde va a salir ese dinero? Que el único lugar que saca más con la OCE, que es la tarifa que pagan todos los uruguayos y uruguayas cada mes. Solo de ahí. Por eso este es un problema, obviamente, de los trabajadores de la OCE, pero es un problema de todos los trabajadores y trabajadoras de Uruguay, porque ese negocio con el agua lo vamos a pagar todo. Nosotros estamos iniciando una campaña, ya venimos a una campaña en contra, ahora hemos presentado acciones legales y demás, pero tenemos claro, al igual que en este acto, que la única forma de enfrentar esto es en la calle. Por eso aprovecho también la encuesta para invitarlos a hoy a las 18 horas en el local de FOSE, a todas las organizaciones sociales, sindicatos y demás que se quieran acercar a lo que va a ser la construcción de un frente social en defensa del agua. Pero justamente así como el proyecto Neptuno no es un problema de los trabajadores de 12, pero es un problema de toda la clase trabajadora por lo que tiene que ver detrás, por quiénes lo vamos a pagar. También tenemos que ver, justamente por eso estamos en este acto, con todo lo que nos está pasando. ¿Y cómo vamos a enfrentar lo que está pasando? En este ministerio, las autoridades suelen mostrar un montón de cifras. Por ejemplo, las cifras de desempleo y de cómo baja y de cómo sube. Después las analizarán, pero lo que no dicen es lo que pasa de verdad. En Costa Duarte hace menos de un mes sacaba una cifra oficial, tomada de los propios datos oficiales, que tenemos en el Uruguay casi 525.000 trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos. Trabajadores formales que cobran menos de 25.000 pesos, un salario de infraconsumo. Quiero decir que tenemos medio millón de uruguayos que son pobres laburando, que se levantan todos los días a laburar a las 8 de la mañana, aguante, y son pobres porque van a laburar. Y esto lo digo porque desde las clases altas nos suelen asociar la pobreza al que no quiere trabajar, al vago, y eso es totalmente falso. Tenemos medio millón de uruguayos que van todos los días a laburar, igual no llegan a fin de mes. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no podemos naturalizar lo que está mal. No podemos dar por obvio, no podemos dar como, bueno, esto es parte de la realidad, este sistema que nos toca vivir, así estamos. Nos estamos enfrentando a una reforma de la seguridad social. Hay compañeros más involucrados que en el tema, obviamente, pero que es un problema que es la clase trabajadora. Además de las muy buenas explicaciones de los números y demás que se nos dan, hay que ser claro, la reforma de la seguridad social es un robo a los trabajadores. Vamos a trabajar 5 años más, tener 5 años menos jubilación encima más baja, es un robo, están ajustando la cuenta del Estado con nosotros, no con el bolsillo, con nuestra vida y a nuestros hijos y a nuestros nietos, es un robo a la clase trabajadora, a la reforma de la seguridad social. ¿Y por qué dije lo anterior? No podemos naturalizar, yo estoy de acuerdo que hay que ver qué hacemos después, cómo enfrentamos la cosa, pero lo que nosotros queremos plantear como clase es que tenemos que discutir qué hacemos para que no la voten. ¿Qué hacemos para que no construyan el Neptuno? ¿Qué hacemos para que corten los despidos, por ejemplo, en el campo, que acaban de echar a 150 trabajadores? ¿Cómo enfrentamos tomando la iniciativa nosotros? Nosotros. Que no puede ser, con el mayor lo respeto, decirnos que hay que esperar a ver si cambiamos los colores a ministra del Estado en el 2024. Eso ya vendrá. Pero esa no puede ser la única respuesta que tenemos los trabajadores hoy. Hay que salir a luchar. Cuando uno a veces plantea, ¿cómo puede ser que frente al robo que estamos enfrentando como clase no paremos todo? ¿Dónde está la fuerza de los trabajadores? En nuestro rol de lo que hacemos, de trabajar, si no trabajamos el país no anda. Y no 3 horas. ¿Cómo puede ser que nos estamos discutiendo parar todo y por unos cuantos días? ¿Cómo puede ser que la parada huelga no esté en el orden del día? A mí me han respondido cuando digo esto, no, lo que pasa es que no están las condiciones. Bueno, capaz que no están, pero vamos a discutirlo, que no me la digan los dirigentes a ver si no están las condiciones. Vamos a discutirla nosotros, en todos lados, en cada base. Y si no están las condiciones, que lo digan los trabajadores en cada sindicato, en cada lugar de trabajo. Ya lo vemos. Pero no que me la dejen de arriba. Para terminar y ahorrar el tiempo que se nos ha dado, compañero, lo que se nos está imponiendo es un robo, insisto con la palabra. Esto es clase contra clase, no es un problema de ser políticamente correcto y respetar instituciones donde nos van a robar. Está muy lindo el Parlamento ahí, ahí es donde van a votar como nos afanan 5 años de nuestra vida. ¿Qué vamos a ir a hacer un saludo? Así por favor, señores, no la voten. No es así, hay que luchar. Esto es clase contra clase. La única forma de enfrentar a la otra clase es uniendo todas las luchas. Por eso saludamos con enorme orgullo este acto, haberlo convocado. Vamos arriba, arriba los que luchan. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente de FOSE, Federico Kreimerman. Ustedes me dicen si seguimos desde acá. Podemos seguir un poco más, ¿sí, Hernán? Bien, bien. Vos me preguntabas, ahora están hablando, está hablando el conductor de banderas, te decía presencia de la Federación ANCAP, de la Unión Ferroviaria. Está todo el acto a lo largo de la cuadra frente al Ministerio de Trabajo, ¿no? La cuadra de Juncal final, después de Cerrito, hacia la rambla portuaria que vemos los contenedores acá. También de varios gremios de la enseñanza, vimos de APES, de los trabajadores de secundaria, de, bueno, del SWAT, de gráficos, están la gente del Sofrica, están los trabajadores de Frigocerro también, Ángeles de Durano, vimos a Stephanie, estuvimos hablando con ella, que nos dice que tiene unos 40 sancionados ahora. A ver quién va a hablar, para, vamos al sonido del estrado. Son compañeros y compañeras que tienen mucho compromiso con las luchas de los trabajadores y la lucha de nuestro pueblo, y es un orgullo también que junto a compañeros de la Cooperativa del Sur y de otros compañeros, hoy también nos acompañen aquí cooperativistas de la vivienda. Bienvenida, compañera. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un honor para nuestra humilde cooperativa decir presente en este acto y poder dirigirles en breves palabras nuestra solidaridad con los compas que están en conflicto, peleando por su salario y mejores condiciones de trabajo. Nuestra solidaridad también para cada trabajador, trabajadora, estudiante, militantes barriales que pelean, que se organizan para defender sus derechos y desarrollar la solidaridad. Son momentos muy difíciles, compas. El desempleo, los salarios miserables, los recortes llevados a cabo por el gobierno y la carestía golpean nuestros hogares con mucha fuerza. En nuestro barrio, el Cerro Solidario y Luchador, las filas de las ollas populares son grandes y bajas perspectivas de que no sigan así. Hay mucha gente que no tiene para comer, gente que no tiene casa, ni salud, ni trabajo. Por eso es una pelea necesaria estar hoy en este lugar, para que en esta pelea solidaria no faltaran nuestros brazos, ni porque quieren saber lo del gobierno de matar de hambre al pueblo, dejarlo sin vivienda, ni salud, vivienda, ni trabajo, sin salud y educación, no quedará. Nosotros hoy también estamos en huelga de pagos junto a nuestra federación, reclamando el 2% de interés por todas las cooperativas. En medio de esta pelea, amenazaron con quitarnos el subsidio a la permanencia, conquista que de no existir, quedaríamos miles de familias en la calle. Pero la lucha en la calle impidió este avance vergonzoso contra nuestros derechos. La lucha sigue y hasta no obtener el 2% no dejaremos de movilizar. Este gobierno ha recortado el presupuesto para vivienda y no se ha construido prácticamente nada. Son miles de familias que siguen sin techo digno y nuestro compromiso está ahí, en seguir la pelea por la vivienda digna y popular. Nuestro compromiso debe estar ahí, con los que no tienen nada, con los que sufren el despido, con los que sufren la rebaja salarial. Por eso nosotros decimos que tener una casa es el principio y no el final. Saludos, compañeros y compañeras, cuenten con conmigo en las luchas populares. A ver lo que luchan, como decimos, luchar a la lucha de este. Bueno, una vecina de una cooperativa de fútbol, por lo que entendíamos, Covisol del Cerro, ¿no? Ajá. Que está con la bandera de su cooperativa leyendo el mensaje de esta cooperativa. Como ustedes se escuchan de fondo, y mientras tanto van entrando muchas delegaciones al Ministerio de Trabajo, ¿no? Vemos el ambiente diario del Ministerio, donde entra gente de saco y corbata, y de maletines, algunos que suponemos que algunos serán representantes, los abogados, empresarios, abogados, claro, o algún propio patrón, y después trabajadores, ¿no? Que está vallado el ministerio, está con las clásicas vallas amarillas, y hay 4 o 5 policías en la puerta que escuchan atentamente también las oratorias. Vamos a ver si hay, si te viene alguna oratoria más. Bien. Están leyendo saludos. No sé si nombramos, está el Zunma también, por supuesto, los claro, trabajadores del mar del, uno de los organizadores pesca, ¿no? Uno de los organizadores, efectivamente. Capaz que puede servir para ellos también, que salieron en directo, ¿no? Desde 11 menos cuarto hasta ahora viene saliendo en directo. Sí, va a hablar Ángeles Nicolás Piñeiro, por lo que se anuncia, del sindicato de tabacaleros. Ajá. Por lo menos era quien estaban presentando. Sí. Bueno, están leyendo saludos. Estuvimos también con Raúl Torres y con Rodolfo del Sofrica, ¿no? La delegación. Sí. Que están con sus banderas y sus remeras, con los que andan en todas las movilizaciones. Están cayendo unas gotas acá con sol. Está todo, no falta nada. De los equipos de aire acondicionado o de algunas gotas que están lloviendo. Seguro, seguro. A ver. Me parece que ahora dijeron al CEIPA, los estudiantes de Lico. A ver. No. Bueno, aprovechemos a decir que hoy tienen movilización los estudiantes del IPA. Sí. Van a hacer una movida hacia el Palacio Legislativo. Tabacaleros. Bien. Nos permitieron estar. Y bueno, mi nombre es Nicolás. Soy tabacalero de la ciudad de Florida. La empresa es china, más o menos para que ustedes tengan una idea. Se llama Maregrú. Y bueno, y estamos en conflicto hace más o menos como 4 años ya. La empresa incumple en la totalidad del convenio colectivo, que está vigente y debidamente publicado en la página de este ministerio, pero bueno, no cumple absolutamente nada. Y en estos momentos, hoy, primero, pasamos al seguro de paro. Una gran noticia nos dieron. Así que nada, si estamos en esta lucha, la verdad que se hace difícil porque venimos muchas veces aquí al ministerio y la verdad que a veces no encontramos respuesta. Y bueno, la verdad que es difícil, más en el interior, ¿verdad? Pues pasamos todos los trabajadores al seguro de paro, a un mes de la fiesta, y no es sencillo para nadie. Así que bueno, yo tampoco los quiero aburrir, les quiero agradecer por este espacio. Y bueno, esperemos en las próximas instancias poder estar más compañeros, porque la verdad que fue medio de apuro, y bueno, lamentablemente puedo venir yo solo. Así que muchas gracias por su tiempo, y arriba los peluches. Bueno, Ángeles. Vamos cerrando por ahí. Sí, y vamos a tratar de hablar con este trabajador tabacalero para quedarnos con sus datos, ¿no? Perfecto. Y poder conversar con más tiempo, y además se viene el contacto con Plinio. Exactamente. Vamos dejando por acá entonces, Hernán, y bien, hasta luego. Un saludo por allí.